Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. En Málaga, y como en muchas ciudades de España, los bares son un fenómeno social que marcan la cultura y costumbres de muchas generaciones. Son lugares de encuentro, de reuniones informales, y es común que en cada barrio y calle tenga uno o varios bares en los que disfrutamos de sus bebidas, comidas y sus ratos de charlas con ese camarero que está detrás de la barra, que sin saberlo se convierte en grandes momentos en nuestro psicólogo y al que le contamos nuestras historias y nuestra forma de ver la vida. Como dice Gabinete, bares, qué lugares. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Ya os imagináis de qué va hoy Van? Pues sí, va de bares. Y ya sabéis que cuando hablamos de bares, los protagonistas sois vosotros. Nos contáis vuestros bares preferidos. Esos bares que os sirven para desconectar, para disfrutar de esas charlas informales con vuestros amigos, incluso para hablar con vuestro psicólogo gratuito. Sabéis también que en este programa de bares intento contar un poco también historias de esos bares tradicionales de nuestra ciudad. Por desgracia, cierra uno de los bares más emblemáticos de nuestra ciudad, Café Central. Es uno de los bares más típicos de nuestra ciudad, que ya van quedando pocos. Y vamos a hablar un poquito hoy de su historia y de lo que significa para nuestra ciudad, que ahora escucharéis y que ya os digo que no es poco. Para empezar, deciros que el Café Central es el establecimiento que inventó la forma de nombrar los cafés en Málaga, que ya sabéis que tiene una forma muy peculiar de pedirse los cafés. Está ubicado en la Plaza de la Constitución y después de la fiesta navideña posiblemente eche su persiana hacia abajo. Este bar abrió sus puertas en el año 1920. Es decir, que tiene 101 años de historia. Historia vinculada al centro de la ciudad y a la vida de todos los malagueños. Imagino que la decisión ha sido muy difícil, porque como dice su propietario, el Central no es solo una empresa, es un emblema y un legado para Málaga. Como he comentado, el Central se remonta a su historia a principios de los años 20, cuando el nombre del negocio aparece en una publicidad de una guía turística de la ciudad. Y decía: Café El Central, de Manuel Lucena. Aquí me tiene bien clavado, bebiéndote... Era un café modesto, en el que acudían tocadores de guitarra, cantaores y demás personajes relacionados con el arte flamenco. Desde el año 1954 lo regenta la familia Prado, que lo adquieren prácticamente abandonado. El negocio lo inician el padre y el tío de Rafael Prado, que es hoy quien regenta el negocio. Y lo inician después de la Guerra Civil. El nombre del Central seguramente se deba a que se encontraba en medio de dos cafés más, el Suizo y el Café Muniz. Negocios que después son absorbidos y comprados por el Central y hacen que se unan los tres cafés. Y si es conocido este bar, es porque ha creado una forma de nombrar los cafés. Una forma que ha dado la vuelta a todo el mundo y que atrae a turistas que visitan la ciudad. Y esto viene porque el padre de Rafael estaba el hombre cansado de hacer y rehacer los cafés. Que si uno un poquito más, que si uno un poquito menos. En aquella época y después de la Guerra Civil, la gente no tenía y era un poquito rácana. Entonces, claro, se inventaban cualquier excusa para poder beber un poquito más. Entonces, pues es que tú tienes mucho café, bebían un poquito y se le echaba más leche. Y en ese momento, decidieron instaurar las famosas nomenclaturas que van desde el café solo hasta la nube. En el año 2015, el Central fue incluido en el libro de los 50 cafés históricos de España y Portugal. Mis lágrimas se mezclan. Y esto pues quedará en el recuerdo y en el orgullo para la familia. También quedará para el recuerdo el famoso azulejo que tiene con todos los nombres de todos los cafés que se elaboraron y que se inventaron en aquella época. Y que posiblemente sea uno de los azulejos más fotografiados de Málaga. Será una gran pérdida. Vendrá una empresa y lo cambiará todo o intentará mantener la esencia que tiene el café. Pero ya nunca será lo mismo. Pues seguimos y ya empezamos con los audios y con lo que a ver lo que nos dice la gente, a ver qué nos cuenta de bares y estas cosas. Pues vamos a ver quién tenemos por ahí, vamos a rebuscar. Dame otro vaso, aún estoy... Ya que estamos en el centro, nos vamos a quedar cerca del Central y tenemos a nuestro abuelo de Onda Terral, nuestro rockero, a ver qué nos cuenta nuestro queridísimo Aquelo. Hola, buenas tardes, Noni. Buenas tardes a la gente que escucha Bajar a Málaga. Bueno, pues como me has dicho que te dijera algún bar que yo conozca que me mole, bueno, he de decir que yo llevo aquí viviendo en Málaga, pues creo que va a hacer 12 años o así, o 13, no sé. Y entonces, pues sí, yo salía por ahí, veía a la gente su cervecita, su vinito, para allá, para acá. Pero yo soy de Madrid y en Madrid, pues también hacemos lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto, no somos de Marte, pero también nos gusta alternar con vermú. De vez en cuando, en vez de unos botijitos, pues un vermú, otro vermú, las tapitas, que allí son aperitivos y todo eso. Entonces yo echaba de menos eso, el tomarme algún día que fuera a darme una vueltecita por el centro de Málaga, pues un vermú que me guste. Y lo encontré, porque hay varios sitios que vi, pero a mí el que me gusta más, el que digo, este es el que me mola, es en Casa Lola, en la calle Granada número 46, que es un bar-restaurante, malagueño 100%, claro, como todos, y bueno, pues a mí el vermú que tienen allí de grifo, pues me gusta mucho, y además, además le tengo cogido el rayito, de que con uno, pues oh, lo saborea, de puta madre. El segundo ya es el que te da el puntillo, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ya sé que dos y ya sale con un puntillo gracioso de aquella manera. Ya tres no he pasado nunca. Tampoco, si con dos voy a gustito, pues tampoco quiero saber cómo estoy con tres, ¿sabes? No soy ambicioso. Y eso respecto a tomar un vermú que a mí me gusta, ¿no? De vez en cuando. Y en el tema de comer de restaurante, pues hay un sitio en Carratraca, en el pueblo de Carratraca, que se llama Casa Pepa, que bueno, es un sitio que todo el mundo deberíamos de visitar y de ver, porque es una antigua fonda, y entonces allí pues comes en la fonda, en la casa de la gente, donde vive la gente, allí en el salón tienen mesas, en los pasillos de la casa tienen mesas, claro, una casa de pueblo. Y claro, la comida casera total, y casera y abundante, que hay veces que se te olvida y dices, pero bueno, ¿dónde estoy yo? ¿En Málaga o estoy por Asturias o por Galicia? Porque sí, sí, es de esos sitios que te ponen el perolo, tú te sirves y muy barato, muy barato. Así que a que quiera darse una vuelta por Carratraca un día y comer una comida así en un ambiente muy especial, ya te digo, una comida casera, Casa Pepa, en Carratraca. Bueno, Noni, espero que te haya servido. Esto es lo que yo controlo, tío, ya sabes, ya no sé más, pero estos dos sitios, tanto uno para comer como otro para tomarme el vermucito, me encantan. Venga, chao, venga, ahí estamos, hay que oír Bajar a Málaga, gente, que esto es lo mejor, el Noni y sus cosas, chao. Invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quiere más señas, tú eres un fiel. Qué máquina nuestro Aquelo, ¿eh? Aquelo nos ha hecho un 2x1. Nos ha contado dónde va a tomarse su vermú y a dónde aconseja ir a comer en Casa Pepa en Carratraca, ¿eh? Además, ¿cómo lo cuenta? Parece que lo está viviendo en... Mientras lo está contando y se está viviendo ese vermú, mientras nos ha contado cómo se lo toma en Casa Lola. Eterna juventud para nuestro Aquelito. Aquelo, un abrazo. Bueno, aquí tenemos otro audio. Este es un pelín más corto. Y nos lo manda a nuestro compañero Quique. Ya sabéis que en Onda Terral tenemos otro programa que se llama Black Party, que comienza los viernes a las 20 horas y está dirigido por Quique, y él nos manda un audio en su momento de relajación donde le gusta tomarse su cervecita. Adelante, Quique, cuéntanos. ¿Qué pasa, Noni? Pues mira, a mí me gusta ir al Molly's Malone, que es un pub irlandés, y me pido una cervecita fresquita de trigo o una Guinness negra. Están muy buenas. En la cervecería Molly's Malone, que está en Teatinos. Pues sí, Quique, tendremos que ir a desconectar un poco allí al Molly's Malone, a tomarnos esa cervecita de trigo o esa pinta negra que están muy buenas. No sé si sabrás, Quique, de dónde viene el nombre de este bar irlandés. Bueno, pues si tuviéramos a Pedro Cagüel aquí, que seguramente estará ahora con KDJ preparando el programa de KDJ, pues no lo contaría, pero como no lo tengo cerca, pues lo voy a contar yo. Y si no, a ver si podemos hablar un poco con él ahora después y a ver si es capaz de hacernos una pequeña introducción o algo de esta canción. Esta es una canción que cuenta la historia de una pescadera llamada Molly Malone y que murió joven de fiebre en plena calle. Esta canción también es conocida como Cutlets and Mussels. Traducido un poco al español es berberechos y mejillones. Y es una canción muy popular en Irlanda que se ha convertido en un himno no oficial de Dublín. Está compuesta por James Johnston en 1880. Y como ya he comentado antes, se ha convertido en una auténtica, verdadera leyenda urbana, en la que se habla de una muchacha que iba por las calles de la zona portuaria de Dublín, empujando un carro de mano y pregonando berberechos y mejillones vivitos. Es verdad que no existen ninguna prueba de que este personaje existiese en el siglo XVII ni en ningún otro momento. Y típicamente se le representa como una vendedora de día y una prostituta de noche. Fijaros si es importante que tiene hasta una estatua que va vestida de época, con un exagerado escote y llevando el carro que de donde vendía el marisco. Bueno, esto es una anécdota para que sepáis un poco cuando vayáis al Molly's Malone de dónde viene el nombre de este pub irlandés. Pues bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir con otro audio que nos manda otra compañera de Onda Terral, nuestra queridísima Rocío de Pontevoz. Y a ver qué nos cuenta Rocío, ¿no? Adelante, Rocío. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el rincón favorito de Málaga que yo quiero compartir con vosotros se llama La Recova. Yo solía ir a este sitio a desayunar y está situado justo al lado de la iglesia de San Juan, en un callejón muy estrechito que hay, al lado de la Alpargatería. Desde fuera parece una tienda de antigüedades, que realmente es su esencia. Comenzó siendo una tienda de antigüedades y de decoración típica andaluza, y más adelante pues empezaron a servir unos desayunos muy particulares, muy especiales. En un papel de estraza ponen una rebanada de pan de pueblo y lo que te ponen como acompañamiento, todo es comida casera. Así que nada, yo os lo recomiendo y espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo durante muchos años. Venga, un beso a todos. Pues sí, Rocío, La Recova. Pues he estado yo mirando un poco, porque nunca había ido yo a ese sitio, he estado mirando un poquito por internet y tiene una decoración bastante original y también es bastante original la forma de poner los desayunos. He estado viendo en alguna fotito, ¿no? Papel de Strachan y después te pone como unas mermeladitas, cosa muy original y extraña en parte de cartones de huevo con un poquito de fruta, mermeladitas que parece que tiene, los cubiertos también puestos con tu servilleta en ese trozo de cartón de huevo. Pues sí, Rocío, lo importante es que se desayune bien y que los oyentes vayan allí. Bueno, pues vamos a seguir con otro audio. Vamos a buscar a ver quién nos toca ahora. Y creo que nos toca un Juan Antonio. Juan Antonio es abogado y es amigo de mi amigo Luis Maldonado, que ya estuvo con nosotros en la inauguración de la segunda temporada de Onda Terral. Pues vamos a ver qué nos dice Juan Antonio. Adelante, Juan Antonio. Recuerdo si tengo marido, si me quitas con arte el vestido, te invito a champa. Muy buenas, soy Juan Antonio Valero, abogado, y desde Bajar a Málaga me han solicitado la opinión sobre uno de los restaurantes favoritos en los que me guste comer o cenar. Tengo como gran referencia el restaurante Marisquería Liñán. Es una marisquería muy normalita, de aspecto muy normalito, pero en el cual el pescado es fresco, el pescado es de calidad, el marisco es de calidad y solamente hay que visitarlo para poder comprobarlo. Mejillones enormes, con sabor, gambas rojas, estupendas, gambones en su punto, súper bien cocinadas, y yo creo que merece la pena. Un aforo limitado, hay que reservar siempre, y incluso tienes que reservar el pescado porque es fresco y se vende casi siempre la totalidad. Así que os lo recomiendo. Está en calle Trinidad número 49 en Málaga, ¿de acuerdo? Así que espero que aquellos que quieran probarlo queden satisfechos. Un saludo. Olvidando que me has conocido, que una vez. Pues sí, Juan Antonio. Marisquería Liñán, sí señor. He estado ahí alguna vez y con algún amigo. Allí en la Trinidad. Pues claro que sí. Que se mete a las 7 en la. Pues ahora nos vamos a ir ya con la última parte del programa. Y igual que hemos empezado con un grande de Málaga, vamos a terminar con otro grande de Málaga. ¿Quién no ha estado en alguna vez en la venta del túnel? Con su famosa cazuela de arroz, su callo, su lomo en manteca. Pues la venta del túnel se hizo hace unos 60 años. La familia de José Tobar, con sus hijos, construyen esta ventilla, antes era una ventilla, al borde de la carretera de Casa Bermeja, compaginando lo que es el campo con el cemento, ¿no? Y el proyecto, como veis, pues salió adelante. En la venta del túnel empezó dando comida a transportistas que hacían la ruta hacia Casa Bermeja. También iban vecinos y alguien que se acercaban por allí, ¿no? Con el tiempo esta venta, imaginaros todo lo que ha crecido. Y para eso hoy tenemos a Nacho, que nos va a contar lo que siente y cómo se siente cuando va a la venta al túnel a comer. Adelante, Nacho. Pero para hablarnos de la comida de la venta del túnel y hablar un poco más en profundidad de esta venta, tenemos a Nacho que nos ha mandado su audio y a ver qué nos cuenta Nacho. Adelante, Nacho. Hola, buenas tardes. Pues aquí a petición del amigo Noni de Bajar a Málaga, os cuento uno de los sitios preferidos para ir a comer de la familia. Nos encanta ir algún dominguito o algún sábado a la venta al túnel. Primero hace una rutita por el pantano, así abriendo un poco hambre, y después llega al restaurante y nada más aparcar ya es el primer espectáculo, que siempre hay un señor con una furgoneta vendiendo productos, tomate, fruta, pasas, miel, polen. Ya la entrada ya no puede ser más arraiga. Y después entras en el restaurante y en la terracita, cuando te está dando el sol en la cara, empezás con un platito de morcilla o un poquito de choricito y lomo en manteca, para luego entras con el arroz cardoso, que una de las cosas importantes para nosotros, aparte del sabor, es el poder avisar cuando se hace la reserva de que sea sin gluten, para que no le echen ningún tipo de colorante o de potenciador del sabor que tenga gluten. Y ese arroz lleno de tropezones, con pollo, con morcilla, un escándalo, un lujo, vaya, comerse un arroz de eso al solecito, eso reconforta y da alegría para el cuerpo. En fin, este es uno de los sitios que a mí me llenan de Málaga, y creo que no es de Málaga el que no haya estado comiéndose un arroz caldoso en la venta. Y por supuesto, importantísimo reservar, para que os tengan el arroz a la hora que lo tengáis. Y aparte de eso, dar un pequeño consejo, es que si sois 6, pidáis arroz para 4, porque las raciones son abundantes, el caldero que te ponen encima de la mesa es abundante, y además, como siempre, todos picamos en la entrada, eso, con el morcillita, con el lomo, pues van más que aviados. Vale, un abrazo enorme a todos. Yo te doy tu meda. Deciros que la comida de la venta del túnel, de sus comienzos ahora, ha variado muy poco. Hay algo que, alguna cosita con alguna diferencia, como por ejemplo que antiguamente, pues el cliente iba y cuando pedía arroz con pollo, se asomaba y cogía el pollo que le gustase, y ese era el arroz con pollo que se comían. Pero al final el lomo manteca, las migas, los callos, el vino de los montes, todo esto sigue igual que cuando se empezó a trabajar en la venta, ¿no? Es verdad que no le ha afectado a la venta ni la carretera de Las Pedrizas, ¿eh? Y que sepáis que hasta el año 1989 cogió lo que eran las fiestas de los verdiales, que se celebraban el 28 de diciembre. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy de bares. Un programa hoy muy sentimental por el cierre de Café Central. Una pena. Y nada, pues como siempre os dejo con KDJ, y hasta la semanita que viene. Que os vaya bien bonito aquí en Bajar a Málaga.